decirte, esta noche es una vacilación. Ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece, y no lo puedo yo ocultar. Secreto que tan solo quiero compartir, esos ojos que le han dado luz a mi vivir. En esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das. Ustedes Clavero, a todos mis amigos.